que no conseguí la cuenta. No sé cuántos libros tiene publicados, esta que es poeta, esta que es narradora, ensayista, esta que es una gran escritora. Tiene reconocimientos, pero también ha sabido ser directora académica del Centro de Estudios Críticos de la Literatura Argentina, de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Estoy hablando de María Rosa Lojo. A ver si me equivoqué en algo, ahora me va a corregir. Mientras tanto, le damos la bienvenida a María Rosa. Juan Pablo Bertolini por acá. María Rosa, muchas gracias por este ratito. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto escucharte. Gracias por la bienvenida. Hay un detallito nada más que sí, te comento que el Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina está en la Universidad de Salvador. Ahí está. No en la UBA. ¿Viste? Pero bueno, sí estuve en la UBA siempre como investigadora del CONICET. Bueno. Fui toda mi vida también investigando. Así que no estaba tan equivocado. No está bueno. Y me recibí de doctora en letras en la UBA también. Qué bueno saber que esa pertenencia también es parte del acervo que te constituye, María Rosa, permitime decírtelo, por ahí nadie en la Argentina te lo había dicho a esta altura, pero nos pertenecés más que a vos misma ya a esta altura, con un recorrido impresionante y con la reedición ahora de uno de tus grandes productos, digo, con Cuerpos Resplandecientes, viene a presentarse este viernes, si querés adelantanos eso, así ya lo dejamos resuelto. ¿Qué es lo que pensás que va a estar pasando este viernes? Creo que es la presentación, María Rosa. Este viernes, así es, en la librería Dine. Vamos a estar conversando con un querido escritor, un gran escritor y amigo, Eduardo Sacheri, que además es vecino de Castelar, de mi ciudad. Los dos somos del oeste de Buenos Aires. Y bueno, y con Alejandro Cecelowski, que es un cronista, periodista, experto en cultura popular y fenómenos de masa, que va a ser el moderador de esta mesa. Muy bien. Y el caso de Eduardo, bueno, creo que, además de todos los méritos que reúne, pensé en él especialmente porque esta edición nueva tiene un cuento sobre Maradona, que es un fuera de serie en todos los sentidos, y rompió muchos moldes, y en cierto modo fue santificado y hasta deificado en vida. En bueno, vida. Eduardo es uno de los que han escrito particularmente sobre fútbol y han hecho un diálogo entre literatura y fútbol. Y lo ha hecho bellamente. Bueno, un reconocimiento para quienes te van a estar acompañando el viernes en Dine, entonces en Nicaragua 4899. Allá digo porque nosotros desde el interior te aspiramos, te hemos leído accidental o casualmente, pero también a propósito. Y creo, por poco que haya escuchado de Cuerpos Resplandecientes, que justamente encarás para el lado de las deidades populares argentinas o de los santos o de los dioses. Dijiste algo sobre Maradona y enseguida se me vino, para confirmar lo que decías, la imagen, no la última, pero esta sí, la de las noticias, de un velorio en un determinado lugar muy público, con columnas de gente que caminaba en llanto, y eso también está seguramente de alguna parte del acervo que se juntó para Cuerpos Resplandecientes. ¿Tiene alguna diferencia con la primera edición, María Rosa? La diferencia es este cuento que no existía, Maradona estaba vivo en aquella época, bueno, salió en 2007 por primera vez, ahora podemos hablar de Maradona desde otro plano, así que el cuento es nuevo. Y también el prólogo, tiene un prólogo cuyo propósito es sobre todo presentar ante la gente que no conoce demasiado este fenómeno, su desarrollo histórico, sus personajes, sus tipologías de santos, presentarles eso. Mi faceta de investigadora, bueno, me ha entrenado también para abordar esta materia que puede ser hecha literatura, como en efecto son los cuentos, pero también abordarlo desde el lado del conocimiento. Y bueno, este prólogo está actualizado, porque el fenómeno de los santos populares cada vez ha recogido más inquietudes, más estudios, más indagaciones, y se ha expandido. Desde que salió en 2007 hasta ahora, creo que está cada vez más vigente. Qué lindo. Eso es también objeto de intervenciones artísticas. La tapa es de un artista que a mí me gusta mucho, Damián Rucci, que es un retrato intervenido por él de Gilda, que realmente resplandece. Estoy muy agradecida por esta etapa preciosa. Pero además te reubica en el contenido, es impresionante, digo, porque subtitula Santos Populares Argentinos, pero la ves ahí a la estampa iluminando de Silda y realmente te reubica. Silda, bueno, nada, una reverencia también, un agradecimiento tuyo a todos que colaboran a la pasada, incluso quienes van a moderarte y acompañarte el viernes. Pero dejá los agradecimientos y dejanos a nosotros, acariciarte telefónicamente, aunque sea, para de alguna manera devolverte lo que haces por nosotros. Digo porque estoy pensándolo como una identidad en construcción, la nuestra, la del pueblo-nación argentino, y acá vamos a encontrar bandidos rurales, vamos a encontrar boxeadores caídos en desgracia, no sé, una ristra de personajes que de alguna manera se entreveraron en el espíritu. ¿En qué? ¿En dónde se van asentando estas figuras y estas pertenencias? Y te lo pregunto, ¿sabes qué, María Rosa? Pensando en que hoy mismo entre nosotros caminan también algunos santos populares de dentro de algún tiempo. Eso seguro. Pensá solamente en las víctimas, que es una forma en que se manifiesta la devoción popular hacia aquellos inocentes que han sido niños abusados, mujeres violadas, asesinadas. Bueno, por desgracia, la historia argentina está atravesada por estos casos. El tristísimo caso de Loan. Yo no digo que Loan se vaya a espero que Loan esté vivo, espero que su calvario no haya terminado de la peor manera, pero realmente, así como existe este niño hoy, existieron en el pasado. Uno de los casos que aborda el libro es el de el Maruchito, Pedro Farías, que era un niño al que asesina el capataz de la tropa de carretas, donde este chiquito de origen indígena había tenido que conchavarse para poder sobrevivir. Trabajaba, aunque tenían 10, 12 años, era un muchachito que termina asesinado por el capataz de carretas. Hay una mujer violada, que es Almita Sibila, un caso también que sucedió, bueno, hace mucho tiempo en el norte, en Jujuy. Presuntamente, lo que ocurrió es que terminó, por supuesto, violada y asesinada, y lo que ocurrió es que fue abordada por un particular asesino que también nos mueve de alguna forma extraña a compasión, porque era un hombre joven, probablemente con trastornos mentales, de la misma clase social que ella, la gente muy humilde, que comete este crimen espantoso y, bueno, termina sus días en el penal del fin del mundo, donde obtiene finalmente la libertad después de que pasa mucho tiempo, y puede volver a su provincia para encontrarse con que esta mujer a la que ha asesinado es objeto de devoción. Las historias están narradas desde la perspectiva distinta cada vez. Es decir, por ejemplo, en este relato que se llama Una madre rota, el de Almita Sibila, la perspectiva, bueno, tiene que ver con la mirada del propio asesino, sorprendido, se mete adentro del asesino. Fue muy difícil describir el cuento. ¿Cómo empatizar de alguna manera? ¿Cómo entender al que comete un femicidio semejante? Sin embargo, la literatura te pide eso. Te pide que también te metas adentro del horror y trates de comprender desde dónde ocurrió. Así que, bueno, cada cuento fue un desafío distinto. El caso de Bairoletto, que está narrado también desde la mirada, en este caso de un seguidor de Bairoletto, que es un muchacho que todavía no sabe qué va a hacer de su vida, la madre quiere convertirlo en maestro, cosa que finalmente ocurre, pero él quiere la aventura, la diferencia, no sabe quién es tampoco, y de alguna forma Bairoletto se lo descubre, porque se enamora de Bairoletto. Por supuesto, bueno, no tiene éxito con eso, pero como Bairoletto es un hombre que ama sobre todo la libertad, él puede enfrentarse a ser quien es. Qué bello esto. Y todo eso que dijiste, esta última parte, María Rosa, me sonó directamente a spoiler. ¿Eso quiere decir que el libro es de una vastedad impresionante, que la autora no tiene ningún prurito de mostrarnos esa carilla prácticamente de una de las historias que nutren y que son no solo el esqueleto, sino también la masa vívida de esto que reuniste? ¿Es cuánto de mezclar los tinteros de la ficción y la realidad, María Rosa? Digo, anticipándome, y sin pedirte una definición sobre porcentajes o cómo se trabaja esto, porque vos, no sé, cómo es tu laboratorio, no, eso sería como asomarme a tu alma. Y lo antedicho, María Rosa, ¿cuántos libros publicaste ya a esta altura para que, bueno, nada, para que alguien venga a tratar de sonsacarte el mecanismo que usás para esta magia? Nada, yo la verdad es que me tiemblan un poquito las rodillas, pero además me asomo a tus zapatos con esto que nos mostrás de lo que te pide la literatura. Nada, dejarte solamente que nos dejes alguna reflexión más, María Rosa. Es un gusto escucharte, saber de tu trabajo, saber también de que hay algo ahí que es tan valioso que vos tenés tiempo para ponerlo en valor, justamente para mostrárnoslo, a pesar de que haya estado frente a nosotros todo este tiempo. Bueno, yo no se me ocurre más que agradecerte realmente muchísimo esta posibilidad de conectarme con lectores a través de tu programa. ¿Qué reflexión final te puedo dejar? No que no sea final, incluso porque esta conversación tiene que seguir, María Rosa. Quiero volver contigo a hablar de la industria editorial, de la cultura nacional, quiero que hablemos de cine, quiero un montón de cosas, pero nada más es para redondear esta primer conversación. Es un trabajo sin fin ese, no sé. ¿Sabés que te puedo dejar un párrafo del cuento dedicado al gauchito Gil, que se llama Gaucho con trenzas de sangre? Y bueno, es un cuento de que se conecta con el mundo sobrenatural al final, ¿no? Muy bien. Y si querés lo leo, un parrafito de este cuento. Las noches sin luna se lo ve asomar entre los palmares, a la cabeza de una caravana, santa compañía de los muertos por injusticia, que sale del agua donde nadan puñales y balas que mataron. Ahora traspasan, inofensivas, los cuerpos resplandecientes. Se cuelgan de las orejas como zarcillos, se anudan en collares o cinturones, y toda la luz que no está en el cielo se esparce por la tierra con esas herramientas de la muerte vencida. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu cuchilla de degüello? Dice la boca del gauchito con la sonrisa suelta y los dientes que bailan. ¿Dónde están tu látigo, tu cepo, tus estacas, tus descargas eléctricas, tu potro de tortura, tus vuelos sobre el río? ¿Dónde están tus ahogados que no flotaron nunca? Los muertos por injusticia. Ese es un emblema que representa, entre otras cosas, el gauchito Gil. Qué bello escucharte y qué serio, qué profundo todo cuando nos abismamos en esta parte de la historia de la humanidad y la nuestra propia, María Rosa. Qué grande tu letra y cuánto que agradecerte por este solo minuto último y por todo lo antedicho también, por todo lo que hay que mencionar acerca de lo que nos convidás permanentemente. Quiero que te quedes adentro de nuestra agenda, pero no cierra la agenda, María Rosa. Espero que antes de que termine el año 24 podamos volver a la carga y seguir gastando esa piedra que es la conversación sin fin de la que hablaste y que sería una deuda ya a esta altura, una vez que lo dije. Gracias otra vez. Y usted tiene el micrófono. Usted termine la nota, por favor, María Rosa Lojo. Bueno, por favor, gracias. Gracias a vos. Gracias por esta invitación. Y bueno, solo recordar que para mí, y creo que para muchos de quienes escribimos, la misión de los escritores y escritoras es ser un canal por donde resuena la voz de todos, la voz colectiva. Qué bello. Bueno, ahí está. Y lo antedicho, gracias, gracias, gracias. Que tengas muy buena jornada, María Rosa, y que sea un éxito lo del viernes. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un gran abrazo. Hasta pronto. Ahí está, nada, nada, nada que agregar.